Hola amigos, estamos aquí con Berna y queremos que nos platique de su nuevo proyecto Jadema. Berna, si quieres saludar a nuestra audiencia. Hola, buenas tardes a toda la bandita que nos escucha. Si nos quisieras platicar de qué trata tu proyecto y cuánto tiempo tienen. Bueno, el proyecto tiene algo así como 3 años, 4 años más o menos. Lo que tratamos de hacer es pues una combinación de toda la música que se puede, ¿no? O sea, porque digo, a mí me gusta desde lo que es el metal, jazz, reggae, ska, punk, o sea, y entonces el chiste es hacer un experimento de todo eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es música, pero entra en el rock y digo, es una fusión, ¿no? Un experimento de todo, o sea, por eso le queremos llamar algo así como experimental rock, ¿no? O sea, de todo, porque es música a final de cuentas, ¿no? ¿Y algún proyecto, EP o algunas canciones que ya tengan algún material, dónde los podemos escuchar o cómo podemos acceder a su música? Sí, estamos ahorita ya subiendo lo que es nuestros primeros sencillos. Es en Facebook, Jadema Band, así, Jadema Band. En Facebook, ahí nos encuentran, le ponen me gusta y ahí van a poder descargar nuestras canciones. Ok, muchas gracias. Nada más si quisieras despedirte con nuestra audiencia hacia los amigos de No Le Digas a Mamá, si quieres mandar un saludo. No, pues que sigan los amigos de mamá, síganle echando ganas porque pues sí, todo se puede en esta vida, ¿no? O sea, y el chiste es encontrar espacios, encontrar cómo expresarte y pues es lo que están haciendo ustedes, el tratar de encontrar esos espacios y darle difusión a ese tipo de espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.